jazz, el jazz latino que se conoce en la Unión Americana como precisamente jazz latino. Cuban Revolution es el tema de este compacto que les hemos presentado a través de Radio Universidad Veracruzana cuando son las 11:03 en la capital del estado de Veracruz. Unos momentos más después de esta melodía, invitamos a oír A Tu Salud de Epigenética, es lo que va a hablar el día de hoy Conrado Ánimas. Mientras tanto, los Chasquis. Salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Este es su programa A Tu Salud. Que esta palabra que hemos utilizado en este programa Sería Tu Salud, al que le doy a usted la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Justamente aquí en Veracruz hay un cambio de poderes a nivel de gobierno del estado, y sí, un servidor que tiene que transitar a través del centro de la ciudad de Jalapa, donde se están dando este tipo de eventos. Pues sí, hay muchas personas que les interesa saber cómo nos va a ir, básicamente como habitantes de esta ciudad o de este estado. Bueno, pues dándose este evento, el día de hoy voy a continuar platicándole sobre la ley del reflejo, que desde días anteriores le estaba yo platicando a usted. Ya más adelante le voy a platicar algunas de las, ¿cómo decirlo? A partir de la ley del reflejo hay otras más como más específicas, y bueno, para ayudarme, porque yo no lo conozco totalmente, me estoy apoyando en una página que tiene que ver con psicología, y la página se llama www psicología online, psicología en la línea, y básicamente se trata de la ley del reflejo y las leyes que están como por detrás de esto. Es la ley del umbral, la ley de la latencia, la ley de la magnitud e intensidad y la ley de la fatiga del reflejo. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con reflejo? Hay un autor cuyo nombre es Firin. Él define el reflejo como la respuesta elemental y directa de un efector a la estimulación de un receptor. Es decir, usted observa, por ejemplo, si usted viviese o le interesara este asunto del cambio de poderes aquí, y usted es el receptor. Usted lo puede estar viendo a través de una tablet, a través de la televisión, a través de lo que le dice a alguien, o a través de lo que usted piensa que está ocurriendo. Usted es receptor de esos estímulos. Entonces, la respuesta elemental y directa que usted va a tener es el reflejo. Son respuestas muy elementales. Las tenemos posiblemente desde que somos bebés, muchísimo antes de que vamos formando una personalidad y una una cantidad de creencias. Por ejemplo, usted podía creer que es justo que se cambie de partido político, usted podía creer que no, hay quien podía creer que sigue habiendo mentiras, otros pueden creer que, me explico, todo eso son respuestas ante un mismo estímulo, me explico, una noticia. Bueno, estas respuestas elementales y directas, le estoy leyendo esta página, a un estímulo exterior, también se observan, uno lo observa como médico, por ejemplo, los exámenes cuando se valora el estado neurológico de la persona, cómo está la pupila, si se estrecha ante la luz, si tiene respuesta ante estímulos motores. Es decir, hay algún tipo de sustancias que nos pueden, ahora sí, que como estimulación pueden hacer que dejemos de tener respuesta de la pupila ante la luz, o sea, que no se contraiga o que se quede contraída. Bueno, esta sería una manera como de comentarle a usted que incluso físicamente el reflejo se refiere a que a partir de un estímulo hay una respuesta del receptor. Y estos son los que llaman reflejos posturales. Hay algunos como el reflejo tensional, que usted seguramente ha visto o en películas, en su vida personal, cuando le percuten, por ejemplo, en la rodilla, hay un reflejo en una zona por debajo del maludo de la rodilla. Y bueno, todo esto de los reflejos a nivel físico, de alguna manera, tiene mucho que ver con la efectividad de su sistema nervioso. Pero hay otro tipo de reflejo, que es el reflejo a nivel emocional, que es lo que hemos estado platicando en este programa. Bueno, como vamos a tener más adelante una conversación, le voy a invitar a usted a escuchar un muy breve espacio musical y regresamos para que le termine usted de platicar este asunto del reflejo. Y bueno, en unos pocos minutos le voy a platicar qué es la epigenética de una manera bien simple. Ese es otro tema, pero lo hemos estado comentando aquí. El día de hoy está Juan Guillermo Romero en el control técnico y musicalización y vamos a escuchar a los Chasquis. Vamos, por favor. Está usted escuchando A Tu Salud. gracias, Juan Guillermo. Bueno, le estoy leyendo una página que desde hace 3 días he estado un poco sugiriéndole usted sobre la ley del reflejo, porque efectivamente es una zona que, como tenemos un poco, tanto como en automático, no le ponemos tanta atención de que, por ejemplo, que yo quiero ser atento con mi papá, o que quiero ser inaprensible, o sea, que nadie me vaya a manipular o a dañar, como me lo pudo haber enseñado mi mamá, o que yo haya visto en algún personaje, en la literatura, o en el cine, o en algún momento en mi vida, y que yo, o sea, que por lealtad o por admiración quisiera ser así, pues bueno, no está mal, el asunto es no quedarse enganchado. Bueno, entonces en esta página que se llama La Ley del Reflejo, y hay otra parte de esta página, ahorita se la digo, permítame un instante. Ah, Ley de la Proyección. Van como muy unidas. Bueno, ya le he estado diciendo sobre la ley del reflejo. Básicamente se trata de una actividad que hemos tenido básicamente desde que somos bebés, o previamente, hay quien lo cree, de que mucho lo que aprendemos es a partir de observar alrededor de nosotros cómo hacen los demás, cómo alguien me dijo que sí, y eso me justificó a cómo yo a sentirle a alguien. ¿Me explico? Es como, como que llegamos a acuerdos de cómo comunicarnos para, ahora sí, que sobrevivencia y salud de la especie. Bueno, fíjese que ayer terminé el programa leyéndoles sobre la ley de la proyección, y lo he observado como algo que es a veces como triste, de que personas que tienen un corazón verdaderamente noble, o que aman a su familia, a sus hijos, por ejemplo, o a su pareja, o a amistades, de repente, independiente que son generosos, pueden ser exasperantes. Entonces le voy a leer esta parte del blog para identificar bien una proyección, y por supuesto no lo tome usted como que debe usted juzgarse o estarse vigilando para ver si se porta bien, porque de hecho ese es uno de las grandes adicciones que hay en las personas, juzgarse a sí mismo y por lo común para mal. No importa que usted diga que es el más guapo o la mejor mamá, finalmente es para mal, porque se está quedando detenido o detenida. Y esto lo hemos platicado con invitados que han venido a hablar de meditación, por ejemplo, de que no nos aporta nada describirnos, por muy exacto que sea su descripción, la deja detenida, ahí se queda, pues. Me explico, es como dormirse en sus laureles. Así que le leo. Para identificar bien una proyección, habla de la persona reflejada en tu proyección. Podría ser una persona que usted le dé un consejo, le dé una opinión, le dé cariño, le dé compañía. Y bueno, por ejemplo, como le decía ayer, puedes decir que eres una persona generosa, pero podrías llegar hacia ser exasperante. Es decir, a mí me ha tocado personas que veo que me quieren mucho, que de repente me han visto, por ejemplo, sin dinero, o como que me ven con cara como de hambre, y sí, pueden ser generosos o generosas, pero ser exasperante quiere decir cuando entras en la voluntad, no en la voluntad, sino en las necesidades de la otra persona. Sea usted cuidadoso con lo que le digo, o cuidadosa, es una parte como muy, muy delicada, de cuando entramos en los deseos o en las posibilidades de la otra persona, insistiendo en que buscamos ayudar. Y sigo leyendo. En ese momento, observa tu interior y encontrarás que tienes una parte efectivamente generosa, pero también tienes una parte exasperante. Me explico, cuando son, bueno, se lo voy a poner en términos como muy simples, hasta como tontos. Cuando dices, ve que está rico lo que te di de comer, o de alguna manera con la mirada diciendo, ve como si te quiero, ¿sí me explico? Y ese tipo de cosas, todos lo tenemos, todo mundo tenemos, entre comillas, insisto que es entre comillas, esas pequeñas faltas, hay quien lo ve como defectos, todo mundo tenemos ese tipo de características. Fíjese cómo completan esto que le acabo de leer. Cuanto más te moleste una característica de una persona, más está tu alma o tu ser interior o algo que tiene usted en su, ahora sí que en su interior, que a algunos le llaman el observador, yo con esa palabra me he quedado, esa parte de usted o de ti está intentando atraer ese reflejo a tu atención. Es decir, las personas que te caen bien, o las que admiras, o los que te caen mal, o los que a ti te repugnan, o los que tú criticas porque te sientes por encima de ellos, aunque sea presidente de otro país, o que sea una persona que tú ves económicamente más desprotegida que tú, cada vez que tú lo observas y pones un juicio, que comúnmente están colocados más adentro que la mente, es porque tu alma, por llamarla así, o el observador, como otros le llaman, está intentando atraer un reflejo de esa persona a tu atención. Y la parte por excelencia donde encontramos que tenemos que reflejarnos, ¿dónde cree que es? Pues en la familia. Entonces, para terminar esto, la ley de la proyección, pasar a leerle brevemente esta, como recordatorio de la epigenética. La verdad de la ley de la proyección es esta: solo te puedes ver a ti mismo, solo te puedes oír a ti mismo, solo puedes hablar contigo mismo, solo te podrías criticar a ti mismo y solo te puedes alabar a ti mismo. Ahora bien, estamos en un medio ambiente social, es decir, tenemos, independientemente de que hay algunas personas que se ermitañan, o sea, que se queden de cierta forma como solos, pero de todos modos está el reflejo de los demás. Aunque no hablen con ellos, aunque no se, entre comillas, se intercomuniquen, están los demás. Entonces ahí está, pero totalmente claro esto de la ley de la proyección. Realmente no necesita usted, si es que me cree en algo de lo que le digo, estar criticando, admirando, vanagloriando, describiendo, que todo eso tiene que ver con un terreno del yo, que es la interpretación, a los demás. El asunto, por decirlo así, el trabajo es con uno mismo. A tu salud, en Radio Universidad Veracruzana. Juan Guillermo, ese fondo musical está muy como científico. Muchas gracias, amiguito. Bueno, la epigenética y el estudio de las secuencias que creía, o que algunos creían basura, posiblemente usted en algún momento lo ha leído, lo ha visto en algún blog de la computadora, por ejemplo en el YouTube, hay personas que me lo han platicado, terapeutas que hacen en trabajo en terapias metabólicas, o que hacen trabajo en genética, que por cierto para diciembre y enero tenemos proyectado hacer comentarios, vamos a decirlo así, bueno, no vamos, voy a decirlo así, con especialistas en este tipo de temas que son muy interesantes, no únicamente para que usted se sintiese como radioescucha, pues, pues de que la ciencia va avanzando en sus descubrimientos y postulados, sino cómo de alguna manera este mismo tipo de conocimiento está al alcance de usted para que haga sus propias determinaciones, de que no se quedara usted dando vueltas en los mismos, pensamientos que a veces tenemos de que no tengo dinero, el mundo está muy inseguro. Me explico, que yo lo escucho con relativa frecuencia al nivel de la consulta. No, es como darse tiempo de que usted también reflexione sobre lo que estamos diciendo, obviamente si le interesa, puede ser que no. Pero bueno, le voy a leer durante un par de minutos una página muy interesante que tiene un corte que parecería que es como para biólogos que están dirigidos hacia la genética, o para médicos que les interesan los temas como cromosomas, cromatina, mutaciones puntuales. No, esto, incluso el título de esta página es para algo que muchas personas hemos dicho, pero bien creyéndonosla, para que vea la ley del reflejo. Creemos que no entendemos, creemos que no sabemos, y que únicamente los que son científicos pueden hablar de esto. Pues va a ver, imagínese usted que no me conoce o que usted me ha desacreditado y yo no se lo leo. A ver qué le parece lo que le voy a decir. Todo esto viene justamente de un reporte que hicieron de un video del National Geographic, en el cual se menciona que en la era genómica, es decir, a partir de la descripción de los genes que componen al ser humano hace pocos años, en que se publicó el primer ensayo, salió una especie de mito urbano, o sea, un chisme, ¿no? Para que nos entendamos, de que si teníamos el gen del cáncer en nuestra mamá, tarde o temprano padeceríamos también cáncer de mama, aunque sea usted varón, al igual que lo mismo que nuestra madre. O lo mismo con el cáncer de colon o cáncer de próstata en el varón o de testículo. Incluso hubo gente, y esto es cierto, no es una página que estén aquí inventando, sí hubo gente que se sometió a cirugías para evitar eso, y créamelo que independientemente que fuera del SECAM, que es un instituto de apoyo a personas con carcinogénesis aquí en la ciudad de Jalapa, muy poderoso, ahí hemos llegado a no solamente hacer controles remotos o trabajar como médico, sino también estuve relacionado con una serie de eventos para llevarles, por decirlo así, distracción muy hermosa a estas personas. Sí, se ha estado trabajando fuertemente, pero personas, es decir, terapeutas que han trabajado alrededor de cáncer, por ejemplo, sí han visto que ha habido personas que han llegado a cirugía o a estar tomando tratamientos por este miedo. Pero bueno, quien escribió esta página, no veo su nombre, bueno, solamente está su nombre de pila. Para los genetistas, nos dice, sabemos desde hace años que la expresión genética no nada más depende de los genes. Es decir, el color de tus ojos no nada más depende de qué color son los de tus padres o de tus abuelos, sino también tiene que ver con el medio ambiente. Y no tiene que ver que tenga los ojos negros o verdes o azules con el medio ambiente. Es la interacción entre lo que se llama genotipo. Me explico, si tu mamá es morena y tu papá es güero y tú sales pinto, como me decía una amiga, que es pinta, ¿no? Digo, no de que pinte, sino que así se llama ella, como ¿cómo se le dice en inglés? Brunette. Tiene que ver con el ambiente, tiene mucho que ver, y eso sería de alguna manera como muy simple hablar lo que es la epigenética. Vamos a platicar de este tema. Este es su programa, A Tu Salud. Muy bien, muchas gracias. En la ayuda en la producción está Juan Guillermo Romero. Y bueno, estamos con un compañero. Bueno, omitiré tu nombre porque inicialmente vienes de Oblea. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Ajá. Saludos a todos los radioescuchas. Y pues estamos aquí nuevamente representando a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Me platicabas que ambos temas, porque los estuviste escuchando, se pueden interrelacionar. Yo de alguna manera lo logré, porque sí, efectivamente, mucho de lo que, ahorita que me preguntabas de la epigenética, de lo que se creía que era, o se le llamaba ADN basura, mm-hmm. de que no tenía que ver con tus rasgos físicos, se ha encontrado que tiene que ver posiblemente con el comportamiento, y mucho de tu comportamiento procede de que te reflejaste en tus padres y te enseñaron. Sí. Entonces, bueno, pues yo te pido tu comentario, porque son temas que normalmente no se ocupan, no se hablan, pero yo siento que son muy útiles para las personas. Claro, claro. Fíjate que nosotros, por ejemplo, en la psicoterapia de los grupos, se maneja mucho esto de si ves a alguien y te molesta su actitud, algo de su actitud, es porque tú lo tienes, ¿no? Y entonces se dice que es así como que una forma de descubrir los defectos en nosotros mismos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es ese de lo del reflejo que hablabas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y otra de las cosas que hablabas de la epigenética, uh-huh, perdón, uh-huh. Es de lo que hablabas de ese estereotipo. Yo creo que decir que mi papá fue borracho y yo tengo que seguir siendo borracho, ¿no? Ajá, ajá. O sea, mi papá fue golpeador y yo tengo que ser golpeador, ¿no? Y son esas cosas que uno aprende, ¿no? Pero cuando en la psicoterapia del grupo se aprende a que no es así, ¿no? Lo importante es cambiar la percepción de uno mismo, encontrarse a sí mismo. Sí. A través de un análisis personal, ¿no? Y fíjate que además es de las cosas por las que yo justamente le leí al público con mucho respeto, y muchísimas gracias porque regresas, es muy interesante platicar contigo, de que muchas veces las personas, no de broma, yo estoy casi seguro que te vas a reír, o alguien en el público, decimos que somos tontos, o que no entendemos, sí, o que sí. Yo nací para perder, yo lo he dicho creyéndomela, y cuando lo observé con cierta como frialdad, decir, oye, pues sí, puede ser que sea yo X, ¿no? Yo Conrado, sí. Pues... Pero eso tampoco quiere decir que voy a perder, o te lo voy a decir de esta manera, sí. Amiguito. Darme por vencido es algo que me ha tocado observar mucho como médico en personas que daría la impresión que ya tienen todo para perder si no tienen dinero, si viven en un ambiente agreste, de mucha violencia, de que no tengan estudios. Parecería que ya deberían darse por muertos, y no. Sobre claro. todo mujeres. Entonces es como admirable, porque te voy a hacer un comentario de esta página de la ley de la proyección, de que muchas veces es como vencer, no defectos, pero sí partes en que tenemos miedo, por ejemplo, sí. de aprender a conocernos. ¿Tú cómo ves esto? Sí, mira, fíjate que es muy dado de creer que se es tonto, de que no se tiene capacidad, de que yo no puedo, de que yo nací pobre y voy a morir pobre. O sea, todas estas cosas es hasta cuando te descubres, te das cuenta de las... En ese autoanálisis que te decía personal, que invita el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, descubres, sí, muchas cosas que están mal en tu vida, pero también descubres muchas que son útiles. Esa de quitarte esa idea del derrotismo, ¿no? O sea, y de automotivarte ante las situaciones que vas pasando, ¿no? Todo lo que pasaste anteriormente se convierte en una experiencia como para que se vuelva irrepetible, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Es decir, nosotros vivimos ya la situación de la actividad en el alcoholismo, ¿no? Y entonces pensamos que ahí nos vamos a quedar y que nos tenemos que quedar y que ahí vamos a morir, ¿no? Pero descubierto la personalidad del individuo, ¿sí? Te das cuenta que no tienes que morir en esa condición alcohólica, de actividad alcohólica, sino que el regresar a esa parte de tu experiencia, uh-huh, te hace ver que no es necesario que lo vuelvas a vivir. Y eso es lo que nosotros también invitamos a los jóvenes, que aprendan de nuestra experiencia, de hasta dónde tuvimos que llegar, para que eviten llegar a eso. O sea, para que se reflejen en la parte positiva, ¿no? Claro. Esa es la autoayuda que nos damos a nosotros mismos. Ya quitarnos ese estereotipo de ser derrotistas, de que no podemos, de que no vamos a lograr nada en la vida, y ver la forma de disfrutar lo que estamos haciendo, sea lo que hagas. Pero viene de ser feliz yo, primeramente. Fíjate que muchas cosas que mencionan en esta página, que inicialmente se llama El Sendero del Mago, no tiene que ver con magia, sino con conocerse a sí mismo, son cosas que son como desagradables. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la terquedad o de la necedad, a mí se me ha tocado de repente que me dicen, tú tienes que tomar como yo. Refiero durante muchos momentos. Y que son, entre comillas, maneras como decir, sé igual de valiente que yo porque si no eres un cobarde. Pero estoy leyendo algo que es también muy frecuente que yo lo vea en la consulta y se lo estoy platicando a las personas. Vaya, yo deduzco que lo que tú y yo hablamos no es con ningún afán de estar criticando, sino de buscando ayudar. Claro. Bueno, dice, la esposa que constantemente acusa a su marido de infiel, ¿no? Uh-huh. Y él siendo fiel, que igual puede estarse alucinando que le gusta alguna persona, pero él es fiel, ella está proyectando su propia falta de fe en la relación. Te lo voy a preguntar de esta manera. Yo he conocido mujeres que saben que su pareja, o sea, su pareja hombre, pues, es infiel, pero siguen con él. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la ley de la proyección. Él podía ser fiel o infiel, eso es lo de menos. La cuestión que aquí están señalando en este texto, y te ruego tu comentario, es que ella está proyectando su propia falta de fe en la relación. Eso lo veo con mucha frecuencia. Las personas, veo muchas personas que no creen en el gobierno, no creen en la religión, no creen en los demás, no creen en su pareja. Y eso es algo muy frecuente en la proyección. Proyectamos nuestra falta de fe en los demás. Sí, mira, yo pienso que incluso hasta llega el momento en que nos creemos eso que nos dicen, ¿no? O sea, este gobierno no va a funcionar. Por ejemplo, ahorita que hablabas del gobierno, ¿no? Uh-huh. No, este proyecto no va a funcionar. Cuando uno le comenta a alguien, tengo este proyecto, fíjate que voy a poner esta tienda. Lo primero que te dice, no, porque ya hay muchas tiendas. Entonces te casas con esa idea. Uh-huh. Y ahorita que citabas esta parte de la infidelidad, ¿no? O sea, la infidelidad está en una persona, no en la otra. Claro. Y decías, no, forzosamente la otra persona tiene que ser infiel como consecuencia de tanta insistencia, ¿no? Si tú crees que yo soy infiel, pues ese es tu concepto. Yo soy fiel porque yo te quiero, yo sí tengo fe en la relación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en el programa esa es otra de las cosas que vemos, ¿no? Respetamos mucho el concepto de cada quien, desde el principio de conocer, de aceptar, de que acepte si tiene problema con la enfermedad, que el concepto de Dios, que cada quien elige su propio concepto de Dios, y sobre todo la forma de conducirse y de actuar. Pero yo te lo voy a preguntar, bueno, sin andarte aquí ¿cómo se dice? Exhibiendo, pero ajá, yo supongo por cómo hablas, para la gente que te escuche, que ya estás en una edad de ser padre, por ejemplo. Entonces, sí, yo te lo pregunto con todo respeto y cariño, ¿cómo respetar? Porque son las cosas que justamente me lo han preguntado pacientes, por llamarlo así, que me dicen, ¿cómo si estamos en un sitio tan católico, en que hay tanto valor, por qué no nos respetamos? ¿Por qué hay tanto chisme? Que justamente por eso me ha gustado, espero no haberle faltado al público, haber invitado tantas personas que hacen meditación y me dicen, sí, a Dios puedes llegar de una manera, pero primero respetándote a ti, es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo se respeta? Porque supuestamente estamos en un sitio en que nos lo enseñan y yo no veo mucho respeto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el respeto empieza, entiendo yo, de dejarte en libertad de actuar, de pensar y de obrar como tú quieres, ¿no? Ese, para mí, ese es el respeto. Porque si yo trato de imponerte, o sea, está bien, puedes venir y estar aquí, pero tienes que conducirte de esta forma. No puedes hablar de por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. No puedes hablar de tal partido político. No puedes venir con ropas ostentosas. O sea, entonces ya estás coartando mi libertad. Sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, en el programa de AA, eso es lo que se deja, ¿no? O sea, somos un conjunto de seres de distintos contextos social, cultural, religioso. Por eso es que somos inclusivos, porque no nos importa de la religión que sean, del partido político, de lo que sea, porque finalmente de lo que vamos a hablar es de nuestra enfermedad, ¿verdad? Y claro, ese es el respeto. Incluso si alguien tiene un concepto negativo de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, también lo respetamos, porque nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de quien quiere dejar de beber. Fíjate qué interesante lo que dices, porque yo lo estaba platicando con el fonotecario en turno, que le mando un cariñoso saludo, Jorge Escamilla Udave, de que no era en broma, hay quien toma en broma esto, pero es muy en serio, pero bueno, si el público lo quiere tomar así un poco como chanza, de que las personas que son más homofóbicos posiblemente tengan esa misma circunstancia a sí mismos. Sí. Porque además, desde algunos postulados de Sigmund Freud que no son tan conocidos, sí llega un momento en que se puede ver que todas las personas tenemos cierto nivel de bisexualidad. Claro. Que es muy diferente a homosexualidad, me explico. Pero aquí lo estoy leyendo, de que cuando escuchas a alguien diciendo, es que aquel vive dentro del closet, como se dice aquí en México, ¿no? Que se pregunte si no tiene ese pendiente. Básicamente lo que tú y yo estamos platicando es tener pendientes en uno mismo. O sea, no va a venir ni el gobernador, ni tu papá, ni tu esposa, ni yo, ni nadie, sino tú, a encontrar qué es lo que te falta, qué pendiente tienes. Y el único que puede verte fuera de personas que tienen esa capacidad en tu interior eres tú. Entonces, te lo pregunto porque hay mucha terquedad en nuestras opiniones. Yo lo veo con mucha frecuencia. Dicen, yo creo en tal partido político, yo le voy a dar equipo, o yo tengo tal religión, y lo creemos que es real. Y lo queremos, de hecho, hasta imponer. Y eso es, yo siento que es como muy intoxicante. Claro, porque se vuelve hasta molesto, ¿no? Una persona que quiere imponer es hasta incluso molesta, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? Nada más que, por ejemplo, en el programa ahorita que estabas haciendo mención de ese de tengo que ser yo, nosotros en todas las informaciones les obsequiamos un tríptico que maneja un autoanálisis. Y lo dejamos a libertad del individuo y se le sugiere a la persona que lo lea en la intimidad de su hogar o de sí mismo, ya sea que esté en una oficina o donde se sienta él confiado, ¿no? Y que conteste esas respuestas. Y lo que sí le decimos es, mira, llévate este tríptico, lo respondes. No necesitas venir con nosotros a que te califiquemos. Claro. Si sacas 9, estás aprobado y eres alcohólico, ¿no? Y necesitas estar aquí. O si sacas 5, pues estás reprobado y vete a la calle a seguir estudiando, ¿no? Entonces, lo dejamos a que sea la persona que decida si tiene ese problema, ¿no? Como principio. Y entonces decías tú, cuando alguien te está insistiendo, ay, pues qué tan fácil es que te tomes nada más 2 copas, ¿no? O tómate 3, o mira, ya no tomes tequila, porque el tequila ya vimos que te hace daño, mejor toma vino, ¿no? Pero mucho de eso es desconocimiento, porque no se conoce a raíz la enfermedad, ¿no? La persona que es alcohólica va a ser alcohólica para toda su vida, ¿no? Y tiene un problema de desorden, de conducta y de fondo, de miedo, de muchas cosas, y busca la liberación a través de, porque eso le han inducido. Fíjate que es muy interesante que hace más o menos un año vino otro compañero, no sé si del mismo grupo, pero venía de Alcohólicos Anónimos, porque también han venido aquí de repente de Narcóticos Anónimos. Ajá, sí, sí. Entonces él me dijo de que cuando él descubrió, porque aquí lo estoy leyendo, no, ¿cómo decir? No es lo mismo ser tú mismo a quién eres, es distinto. Sí. Y él dice, cuando yo descubrí quién soy, sí se me dejó de antojar beber, o de ser el chistoso, o de ser el gran amigo, pero él como que se enamoró de descubrirse más, ¿me explico? Es lo que estoy leyendo aquí, de cuando descubres quién eres, es como un gran campo en que tienes más posibilidades de actuar, no solamente decir, yo ya no tomo, o si tomo, ¿me explico? Es como saber quién eres. ¿Tú cómo claro. ves eso? Sí, mira, en realidad el programa es como el principio es dejar de beber, uh-huh. se sugiere dejar de beber, pero dice que la bebida es un síntoma de problemas más añejos, uh-huh. ¿sí? Y entonces cuando se va uno redescubriendo en ese análisis de la personalidad que yo te comentaba, vas descubriendo tanto tus capacidades, decíamos, pero también vas descubriendo que tienes una oportunidad de disfrutar la vida tal y como es. Ajá, y entonces, ajá. como que te conviertes, no sé si esté bien dicho, en adicto a la felicidad, ¿no? Y entonces te conviertes así como que en un reflejo, de acuerdo a tus actitudes, de un estado de ánimo positivo, ¿no? Ya no impones un estado de negatividad o de pesimismo, uh-huh. sino con tu actitud positiva, como que contagias, ¿no? Y entonces, sin decir nada, ¿no? O sea, simple y sencillamente con la pura actitud. Y entonces, esto hace que te, como que vas en una búsqueda de algo más, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo he aprendido, ¿no? De acuerdo. Fíjate que te interrumpo porque aquí estoy viendo que es algo importante, siguiendo la línea de lo que estás platicando, de que empiezas a descubrirte y vaya, no es ni mi paciente, ni mi hijo, ni mi amigo, pero yo te estoy viendo igualito que todos los demás, de que va a llegar un momento que tendrías conflicto. Entonces, sí. ha habido personas que podían ser, hace cuenta mi mamá por la edad, o personas que veo que han estudiado mucho más que yo, me dicen, es que ya como que entré en un conflicto, ya sea en cultura, en religión, en amor, en sexualidad, pero eso sí te lo pregunto para que me ayudes en el programa. Hay que poner un esfuerzo. No puede ser que yo se lo pida a Dios o que se lo pida al nuevo gobierno aquí en Veracruz. Tengo que hacerlo yo. Y es una parte donde sí creo que las personas sí flojeamos, ¿eh? Ah, claro, porque en este mundo creemos que todo se nos tiene que dar porque yo soy lindo, ¿no? Por gracia de Dios. O por gracia de Dios, ¿no? Pero también hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Claro. Entonces, siempre, todo lo que implica un esfuerzo nos va a dar un buen resultado. Y el esfuerzo es ir un poquito más allá. No seas conformista, me decían, y sigue conociéndote. Ya iniciaste un camino, no te detengas. Y a través de los resultados que vas obteniendo, más te emociona. De los mejores resultados es ver a mis hijos, uh-huh. En este respeto de dejarlos actuar y ser felices y tomar sus propias decisiones, pero estar ahí pendiente siempre que me necesiten. No es necesario que estén conmigo toda la vida o estén pegados a mí. Hoy los he respetado de que saben hacia dónde ir y cómo actuar, ¿no? Y si me necesitan, ahí voy a estar. Porque ya les cambié el concepto de un papá negativo, de un papá cerrado, un papá impositivo. Claro. Yo les he dado esa libertad. No, porque además te sienten, porque tú podías actuar como si fueras sí. buena persona, como ciertas películas agringadas lo mencionan, del enemigo oculto, y te lo voy a completar lo que estás diciendo, porque las personas, estoy leyendo, seguimos en el tema de la proyección. La persona que es amable de por sí, no porque tú entres en un personaje que es como un actor, es decir, voy a ser amoroso, voy a besar a mi esposa frente a mis hijos y ya en la noche ahí la nalgueo, ¿me explico? No, sí. cuando realmente lo eres contigo, los demás así los imaginas y no es una cosa que uno se vuelva tonto, porque además te lo voy a preguntar, yo he conocido personas que me han invitado a echarme una chela, que un tres piedras, pero no necesariamente es para que nos perdamos, es como para celebrarlo. Claro. Entonces, hay personas que sí gozan echándose su trago, ¿me explico? No necesariamente se van a dirigir a que terminen un anexo, ¿me explico? Claro, claro. Entonces, esto aquí están mencionando de que no es malo de por sí, es qué tan profundamente, y no sé si tú estuvieses de acuerdo conmigo, verse a sí mismo para confiar que los demás pueden. Quien escribió esto no creo que lo esté haciendo para nada más para ganarse un dinero, para ser famoso, sino sí. porque sí cree que la gente, conforme nos vamos conociendo internamente, pues más creemos que los demás pueden, ¿no? Sí, yo pienso que, mira, además el programa nos invita a esa parte, ¿no? Reconocer que hay seres en la vida que no tienen problema con la bebida y que tienen toda la libertad. Por ejemplo, en las reuniones familiares de mi familia, yo te puedo decir que en ocasiones yo incluso soy el que les preparo las bebidas. Y digo, porque sé que, digo, igual y se emborrachan, igual o no. Ah, bebidas igual, con igual, alcohol. Sí, sí, sí. Igual y solamente se toman una, ¿no? Ajá, o sea, ajá. Pero yo respeto mucho, ¿no? O sea, no les digo, ah, no, ya te tomaste estrés, ya no, porque te vas a volver alcohólico, ¿no? Uh-huh. O eres alcohólico, ¿no? No, finalmente es esto de quién decidir, porque sé que cada quien tiene derecho a decidir su propia existencia, ¿no? Fíjate, para que veas cómo tú, porque hay una amiga divina que siempre me ha rogado que no diga su nombre, bueno, ni que fuera tan importante eso, pero bueno, me dice que ella como estudió un tipo de psicología un poco más hacia lo que se llama psicología transpersonal, uh-huh, de que te diste cuenta qué pregunta te iba a hacer para terminar el programa. En el descubrir, sí, quién eres, que tiene que ver con el reflejo de los demás y la proyección. Evitar obsesionarse con el pasado. Si tú, sí, antes fuiste así como casi barman y que, uh-huh, hacías unas vidas geniales, ¿no? Para que la gente perdone o se enamore. Uh-huh. Como que dejaste esa parte del pasado. Y eso es algo que yo veo con mucha frecuencia, que a veces nos cuesta como esfuerzo dejar el pasado. ¿Tú cómo lo ves? Ya para empezar a despedirnos, si nos, sí, des cualquier dato de alguna actividad. ¿Sí? Sí, fíjate que esto es lo que te decía dentro del autoanálisis. O sea, yo me descubrí que tengo la capacidad también para preparar buenas bebidas, ¿no? Y y el hecho de que yo no beba no quiere decir que prohíba que se beba, ¿no? Ajá. O sea, disfruto viendo a los demás felices. Esa es una parte fundamental en mi vida, ¿no? Y entonces regreso a mi pasado con mucha alegría. Ya no estoy atorado de que me voy a quedar o que si sirvo una copa se me va a despertar la obsesión. Uh-huh, uh-huh. Yo tengo muy convencido de que yo no puedo tocar una copa de alcohol. Y entonces digo, pues pase lo que pase. Hace unos días, ya para cerrar, un compañero de trabajo me decía, oye, pero si te dijeran que para salvar tu vida te tienes que tomar una copa de whisky, algún día me voy a morir, pues mejor no me la tomo, ¿no? O sea, yo prefiero morir así como estoy, porque he descubierto que esta forma, sin una gota de alcohol en mi cuerpo, es mucho mejor que con medio litro, pues. Pues encontraste una de tus fortalezas y gracias por compartirla. Bueno, ¿algún teléfono? Porque ya se nos va a terminar el tiempo. Sí, 8-15-20-33, la oficina de Intergrupar Jalapa Norte, donde estamos a su disposición en Avenida Lázaro Cárdenas, ahí en la Plaza del Día. No quiero dar comerciales, pero sí es muy importante que ubiquemos la oficina Intergrupar Jalapa Norte, 8-15-20-33, está en atención de 8 a 1 y de 4 a 7 de la noche. Y fíjate, querido amiguito, de que estoy leyendo algo que a mí también me super sorprendió y todavía tengo un minuto para leerlo. Dice, cuando encuentras tus propias fortalezas, para que nos escuche, y muchas gracias por acompañarnos, con el tiempo puede cambiar. Lo que tú ves como fortaleza, sí, de hacer un buen mojito, ¿no? Pero también puede cambiar tu definición de ti mismo y eso, sí, es parte del cambio. Entonces, Juan Guillermo, muchas gracias. Nos despedimos. Estamos mañana a las 11 de la mañana. Vamos a hablar mañana posiblemente de biodescodificación. Hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.